cómo muchos enfermos nos evangelizan, porque ellos también son agentes de la pastoral de la iglesia. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga y te acompañe el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.